tiempo pasa y la vida va acabando, y lo que tienes lo debes disfrutar, pues ya mañana quizá no está en el mundo, y don Segundo es el que va a aprovechar. Un día nacemos y quedamos marcados para morir, así que a disfrutar. Y nunca olvides que don Segundo espera a ver qué dejas para irselo a parrandear. Brindando con amigos donde no falten ellas, no importa en qué lugares del mundo se amanezca. Brindando por la vida, por las mujeres bellas, goza y gasta el dinero en lo que no hay en el cielo. Si en tu vida tienes lo que querías, no cuides tanto lo que no llevarás. Al otro mundo tú llegarás sin nada, y lo que dejes otro lo aprovechará. El dinero no es solo para guardarlo, muchos han muerto dejándolo a montón. Y mira quién es el que ahora disfruta, ya no es el mismo que un día lo trabajó. Brindando con amigos donde no falten ellas, no importa en qué lugares del mundo se amanezca. Brindando por la vida, por las mujeres bellas, goza y gasta el dinero en lo que no hay en el cielo. Brindando con amigos donde no falten ellas, no importa en qué lugares del mundo se amanezca. Brindando por la vida, por las mujeres bellas, goza y gasta el dinero en lo que no hay en el cielo.